Miércoles. Muerte física y eterna. Las palabras que dirigió a Adán, el día que de él comas, ciertamente morirás, indican que la muerte es el resultado de la rebelión contra Dios. La muerte y el pecado no pueden separarse. Esta muerte no es solo espiritual, sino también designa la muerte física y eterna de los pecadores. Por causa de esta conexión con el pecado, la muerte no es un sencillo fenómeno biológico, sino una temible percepción de nuestra separación de la fuente de la vida, una separación que conduce a la extinción eterna. En todas sus expresiones, la muerte es como el pecado universal e inevitable. Con la entrada del pecado en el mundo, la raza humana era una especie en peligro, a punto de desaparecer del universo. La creación de Dios sobre el planeta Tierra, humana y no humana, estaba en camino a su aniquilación. Lee Romanos 5, 10 al 21. ¿De qué modo entró la muerte? ¿Qué la causó? ¿Cuál es nuestra única salida? Romanos 5, 10 al 21. Porque, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque, ciertamente, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. La ley, pues, se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La muerte y el sufrimiento vinieron juntos al mundo como resultado del pecado. Todo el que nació y se crió en este planeta no escapa del dolor y del sufrimiento. Podemos no ser capaces de expresar con palabras lo que es el sufrimiento, pero tenemos un profundo conocimiento experimental de él. En la Biblia parece haber una conexión entre nuestra condición como pecadores mortales y el dolor y el sufrimiento. La muerte es tan potente que aún antes de que muramos hace sentir su presencia entre nosotros por medio del dolor físico, emocional y psicológico producido por la enfermedad, la inseguridad y el temor. Como resultado, la calidad de la vida se debilita y surge la depresión. El fenómeno de la enfermedad, otro resultado del pecado, se describe como presentándose al borde del sepulcro, ya que me cuentan entre los que bajan a la fosa. La incursión de la muerte en la existencia humana de todos los días es parte de la situación humana difícil, asociada con el fenómeno del pecado. Los seres humanos necesitan a alguien que pueda darles vida al morir en lugar de ellos, liberándolos no solo del pecado, sino también del dolor, el sufrimiento y la muerte. ¿Qué has aprendido de tu propia experiencia con la muerte, ya sea enfrentando la tuya o viendo morir a otros? ¿Qué hay acerca de la muerte que nos debería mostrar nuestra total impotencia? ¿Cómo podemos usar la realidad de la muerte para acercarnos más a Dios?